evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Padre, te damos gracias, Dios, gracias por otro día más, Dios amado, por este programa, Dios amado, que se está dando, Dios mío, de bendición, Espíritu Santo. Gracias, Dios amado, las personas que se conectan, Dios mío, para escuchar palabras de bendición, Dios mío, bendícelos a ellos, bendice a cada ministro, a cada pastor, a cada evangelista, Dios amado, a cada persona que se conecta en estos programas, Dios amado, bendice la emisora, Dios mío, una emisora que lleva palabra de vida, una emisora, Dios mío, que se está, Dios mío, viendo la gloria cada día más, Dios mío, bendice a los amigos, Dios mío, a nuestra iglesia, a cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios bendiga, gloria al Señor, la audiencia de manera especial. Este es el amigo, aleluya, el evangelista Nelson Ortiz, junto con el evangelista José Melesio, que está con nosotros, aleluya, también. Gloria al Señor aquí, gloria al Señor, gozando de una palabra poderosa. Bendiciones, gloria al Señor a Canaima, que está en los estudios, a su amada esposa, a cada evangelista, gloria al Señor, saludo, gloria al Señor, a cada pastor, gente que se conectan ahí, gloria al Señor, Melesio, que me indique que hay personas también conectadas, gloria al Señor. Amén, amén. Dios bendiga a la audiencia de Como Llama de Fuego a Tu Vida. .org. Sí, señor. Saludamos aquí a nuestro hermano Canema, su esposa Loren. También anda con nosotros nuestro hermano y amigo, ¿verdad? Luis Otero, bendito sea tu nombre, miembro de nuestra iglesia. Esperando sí, tu señor allí en Viene Vare, la que pastorea Carlos Mercado y Mariluz Bulgo. Estamos contentos de estar aquí compartiendo la hermosa palabra del Señor con nuestro hermano Nelson. Antes de continuar, bendito sea tu nombre y los saluditos, ¿verdad? Que faltan por ahí que nos llamaron. Tenemos unas peticiones especiales de urgencia 911. Bendito sea tu nombre, señor. A su nombre, gloria. Tenemos por aquí que Madeline, ¿verdad? Una joven compañera de la milicia. Aleluya. Pide oración y un clamor urgente 911 por el reverendo Camacho, sí, que señor. Está gravemente en Estados Unidos en este momento. Le estaban dando, ¿verdad? A la hora que me indicaron, ¿verdad? Que fue como a las 8:30 de la noche, hora de Puerto Rico. Estaba él exactamente en el hospital, le estaban resucitándolo. Aleluya. Aparentemente algo de gravedad. Esperemos que en el momento que clamamos afuera, ¿verdad? De nuestros corazones y pensamientos, ya Dios haya hecho algo con el reverendo y que, ¿verdad? Y que esté la paz de Dios sobre su familia. Vamos a orar por él rápidamente, hermano Nelson. Y también quiero que pongas en oración, bendito sea tu nombre, amigo. De residente de Trujillo Alto, nuestro hermano y amigo William Soto, gloria, aleluya, que está también en centro médico, gloria, ¿verdad? Tuvo un accidente en un elevador, pero gloria a Dios, sabemos que Dios ya está en el asunto con él. Entonces, amén, nombre, lo creemos. Fuimos allí, llegamos allí, oramos por él, ¿verdad? Y la gloria para el Señor, estamos viendo grandes cosas. Así que vamos a pedir rápidamente que el pueblo que está escuchando en Como Llamas de Fuego ponga sus manos allá por fe, hermano. Esto es por fe. Sí, señor. Hermano, ponga sus manos allá en los monitores. Entonces, aleluya. Póngalo allí en el keyboard y vamos a orar por estos dos hombres, bendito sea tu nombre, para que Dios los levante y haga testimonio de ellos, bendito sea tu nombre, para su gloria y obviamente para la honra del Señor. Amén, vamos a orarle, Melesio. Padre, en esta hora, sí, Dios mío, te presentamos en esta hora, amado, Jehová, a estos dos, bendito, Dios amado, que sea tu nombre, en Dios, el hospital, aleluya. Dios mío, tú conoces. Llega allí a Estados Unidos, Padre, porque hora, Dios amado, Dios, sabemos que tú eres el Dios que levanta, presente, Dios. Sabemos que llega allí, Señor, Padre, en esta hora, Jehová, aleluya. Esta hora levanta, Señor, aleluya. En esta mira, hora, William, niño, Señor Padre, en el hospital, en el centro médico, Dios. Tú conoces a ese hombre, Dios Padre. Estamos de declarando a este joven, sí, para señor, ti, aleluya, Señor, aleluya. Nombre de Jesús. Tú levantas de los muertos, Dios, aleluya. Si tú levantarás a ese joven, sí, Señor Padre, creemos. También de esa cama, Dios. En lo el creemos, nombre Dios. Poderoso de tu Hijo amado, creemos, Señor, Dios. Te damos gloria y honra a ti, porque sabemos que ya tú lo has hecho, Dios. Sí, Señor. Y gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También queremos saludar, ¿verdad? Grandemente a mi esposita Limari, que está por allá sintonizada también en nuestra casa, gloria a Dios, aleluya. Nuestra hermana Ibe también, que está por allá escuchando desde su teléfono Android. Y no pasar por alto también el residencial Los Claveles, gloria a Dios, donde allí residimos también, que están allí los muchachos que están allí escuchando la emisora Como Llama de Fuego a Tu Vida, que sepan que hay palabra de Dios en esta noche para sí, ustedes, señor. Y que Dios es bueno. Amén. También saludamos a nuestra iglesia Esperando tu Señal, que está frente al presidio Oso Blanco, a nuestros pastores Marilu Burgo y Carlos Mercado, gloria al Señor, y los jóvenes de guerra, los caballeros que se están dando cosas tremendas, gloria al Señor. En nuestra iglesia hay trabajo que hacer, Melesio. Eso es así. Gloria al Señor, y de verdad, gloria al Señor, nos gozamos, ya que Melesio, gloria al Señor, es el presidente de los caballeros. Alaba. Gloria al Señor, aleluya. Y de verdad, estamos gozando, y de verdad hay trabajo que hacer, amado. También tenemos a Gazú, que está ahí en los estudios, a Luis, gloria al Señor, que anda junto con el evangelista Melesio, gloria al Señor. Amén. Que siempre nos acompaña, gloria al Señor. También, aleluya, saludame a mi esposa Yamil Camota, otro futuro evangelista. Alábalo, que pronto va a estar aquí con nosotros. A mi esposa que está por ahí también, gloria al Señor, conectada, escuchándonos, gloria al Señor. A todas las personas, gloria al Señor, la iglesia, aleluya, del pastor Rodolfo Ponce y Elisa, gloria al Señor, que están ahí también conectados, un saludito. Y todos los amigos, todos los evangelistas, gloria al Señor, también que se encuentra conectado, saludo de manera especial de parte de nosotros. Bueno, Melesio, hoy hay un tema tremendo, gloria al Señor, donde Dios te ha dado en tu corazón de llevarlo en el programa, gloria al Señor, bajo el tema, Melesio. Tiempo de reconstrucción. ¿Cómo? Aleluya. Hay que reconstruir, bendito sea tu Señor, aleluya. Este es un año donde nosotros tenemos que hacer lo que no pudimos hacer el año pasado. Este es un año donde lo que no pudimos hacer en 2013, pero tenemos que hacerlo en este año. ¿Por qué? Sí, porque señor, algo viene. Algo Dios viene. Va a hacer grandes cosas en este tiempo, porque el tiempo de hoy es el tiempo momento para Dios. Sí, porque señor, mucha gente piensa que las promesas se acabaron, que se agotaron, que no hay esperanza para poder reconstruir lo que no pudieron hacer el año pasado. Pero sin embargo, hoy Dios te va a decir a ti que hoy es un tiempo de reconstrucción y que algo va a pasar. O sea, Melesio, que cuando, aleluya, se cae todo, muchas personas piensan que, aleluya, no se van a levantar. Eso es así. Hay mucha gente que se cree que cuando se caen, no hay esperanza para levantarse. Exacto, pero como Dios, aleluya, es que reconstruye, alábalo, que Dios es bueno, pues Dios lo va a hacer en esta noche, amado. Así que antes, gloria al Señor, de comenzar el mensaje, aquí está el teléfono, gloria al Señor, 444-9981, esa es la línea que respira vida, puede llamar, gloria al Señor. Aquí está los presidentes de esta emisora, aleluya, estamos nosotros para orar. Ahí envía tu mensaje en el chat, gloria al Señor, también queremos orar por ti, amado. Aproveche esta bendición, hay cosas grandes, gloria al Señor, hoy para a ti en esta noche, hay palabra de poder. Dios, yo sé que Dios va a comenzar a romper cadenas, sanar las heridas. Melesio, hoy Dios va a hacer cosas grandes. Eso es, gloria a Dios. Saludamos nuevamente a las esposas que están por ahí, que sí, ya le mandamos el saludo. Tranquilita. Ya llegaron. Ya, los saludos. Les enviaron ya. No nos vayan a arreglar en la puerta. Gloria a Dios, aleluya. Imagínate. Asegúrate, ¿verdad?, que todo esté en orden. Aleluya. Pero gloria a Dios, estamos contentos, ¿verdad?, que estamos aquí, y esperemos que esta noche, ¿verdad?, esta palabra, ¿verdad?, vamos a hablar de un tema muy, muy, muy poderoso, porque la palabra de Dios es poderosa y sabemos que Dios es el único que puede restaurar la vida. Hay mucha gente que posiblemente en esta hora hay gente escuchando a la distancia, que el vecino se cree que puede restaurar la envase con un collar. Sí, señor. Se cree que puede restaurar posiblemente con un baño de agua de esta, ¿cómo se llama esa agüita que venden por ahí? Maravilla, a su nombre gloria. Y se cree que puede restaurar con un baño y par de azote con par de plumas de gallina y qué sé yo, paloma, gloria a Dios. Oye, fíjate, me llama la atención. No sé por qué voy a estar por ahí rapidito, porque es que ya sabemos que ya Dios está reconstruyendo. Amén. Oiga, tú que te estás bañando posiblemente con gallina de sangre. Con sangre de gallina, perdón. Te voy a decir una cosa. La única sangre que limpia, alma mía, alaba la gloria de Jehová. Ay, es papá. La sangre del cordero que fue derramada en aquella cruz. Sí, bendito sea señor, tu nombre. Aleluya. Hay mucha gente haciendo cosas, ¿verdad?, como que saben quién es Dios, pero sin embargo buscan del diablo. Alábalo. Pero en esta noche yo te voy a dar una palabra para que tú puedas entender que hay una restauración genuina. Amén. Que no son los collares que te van a salvar, que no es el baño del agua maravilla, que no es la sangre de la paloma y la gallina, sino que es el poder de Dios que restaura. Sí, señor, gloria al Señor. O sea que gente, gloria al Señor, están buscando, gloria al Señor, del diablo, de Satanás. Oye, Satanás no tiene que... Aleluya. Solamente la sangre de Cristo tiene poder, la que eso te es. Sana, la que te liberta. Por eso cuando Él murió, gloria al Señor, al tercer día resucitó. Aleluya, bajó de lo más profundo del infierno, alaba, para quitarle las llaves. Alaba. Gloria al Señor, y es así. Y no fue cualquier llave, fue la llave máster. Aleluya. Esta fue la llave maestra, la que sacó, la llave que abre todos los corazones de cada uno de los que estamos sí, aquí, los señor. Que están allá a la distancia, los que están allá en los residenciales, en cada una de las personas que están escuchando allá en Estados Unidos, porque sabemos que, gloria a Dios, aleluya, Dios está en todos lados. Amén. Así que vamos a la palabra, Nelson. Sí, amén. Gloria al Señor. La palabra se encuentra en Nehemías, capítulo 4, versículo del 4. Versículo 2. El versículo 2, gloria al Señor. Le vamos a pedir a Melesio, gloria al Señor, que lo lea. Amén. La palabra lea así en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra a ti, Señor, por esta palabra que tú has traído en nuestros corazones, Dios. Te pido, Dios, que la distancia, Señor Padre, aquel que está escuchando y pensando con nosotros, nos edifiquemos nosotros y puedan entender, bendito Dios, aleluya, que este es un tiempo de reconstrucción. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, toda la gloria es tuya, Señor. Amén. Nehemías, bendito sea tu nombre, Dios, aleluya. Este libro de Nehemías muy, ¿verdad?, me llamaba la atención. Mi amada esposa me enseñó esta palabra en estos días. A veces nosotros como predicadores pensamos que lo sabemos todo, pero sin embargo la mujer sabia edifica su casa. Alaba para que te goce. Amén. Amén. Yo sé que mucha gente por aquí posiblemente no se combinan, ¿verdad? Hablando en general, para no tener que mirar a nadie, gloria a Dios, aleluya, sin que la esposa sea que lo vista. Su nombre, gloria. Santo. Así mismito nos viste el Señor cada día de su misericordia y de su grandeza cuando viene en un momento de reconstrucción a nuestras vidas. Sí, Señor. Él escoge qué tú te vas a poner cada día que tú te levantas. Santo. Él escoge qué tú vas a ponerte cuando tú abres los ojos y dices: hoy te vas a vestir de una armadura diferente. Sí, Señor. De algo que te va a llenar del poder de Dios. Amén. Veamos el trasfondo de lo que pasa, porque es que este texto, y me llama la atención lo último, que dice, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Oye, hay gente que se cree, hermano Nelson, que como han fallado a Dios, bendito sea tu nombre, ya la misericordia en ese momento se ha acabado. Santo. Lo que no entienden es que hay una llave, hay una clave para tú poder entender de que tú no puedes seguir pecando deliberadamente y tampoco puedes seguir fallando en lo que ya Dios te ha limpiado. Y la llave es que mientras tú sigas humillándote mucho más en el tiempo, menos dejarás hacer lo que estás haciendo. Santo. A su nombre, gloria. Pero sin embargo, hay una reconstrucción del corazón, hay una reconstrucción del pensamiento también, que va a la par con lo que es tu cuerpo, con lo que es, ¿verdad?, el templo del Espíritu Santo. Hay unos muros que tú tienes que levantar a diario para que tú puedas, ¿verdad?, sobrepasar y sobrellevar, bendito sea tu nombre, estas pruebas, luchas y batallas que humanamente nosotros vamos a tener, porque dice la Biblia, Santo, que en el mundo, alma mía, alaba la gloria, vamos a tener aflicciones. Sí, Señor. Cuando vamos entonces a la condición que estaba este pueblo, vemos que en el trasfondo lo que ocurría en este pueblo en Jerusalén, dice la palabra que Nehemías, estando en Susa, la capital del reino, su hermano Ananí y con otros varones más de Judá llegaron a él y él les preguntó que qué había pasado con los judíos que habían, sí, escapado de la cautividad de Jerusalén. Dice la Biblia que ellos contestaron que el remanente que quedó en cautivo en aquella providencia estaban en gran mal y afrenta en base a Jerusalén. Eso fue lo que comentaron. Significa entonces que hay un gran mal que nosotros estamos viviendo a diario. Hay una afrenta que cada día se nos levanta de frente. Lo que no sabemos a veces es cómo poder sobrepasar estas cosas. Esto es un problema grave que todo el mundo está ocurriendo aún en las iglesias. Porque hay gente que se cree, porque cuando están en las iglesias, estoy con Dios, nada le va a pasar. Bendito sea tu nombre, a su nombre gloria. Y lo que no entienden es que mientras más tú digas estoy con Dios, Satanás está zarandeando a la puerta, está diciendo: ahorita te cojo bajando, no te preocupes, que es que tú estás con Dios, estás con el ministerio, estás metiendo mano en la iglesia. ¡Aleluya! Pero tú no tienes intimidad conmigo. En algún momento dado, esa muralla artificial que tú tienes se va a caer. Esa muralla va a ir al piso porque lamentablemente tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, no está en el nivel para tú decirte: voy a cogerte un brequecito de oración. Santo, alábalo. Alábalo. Dice la palabra que Nehemías se sentó. Al escuchar esto, se sentó y lloró. Significa entonces que se compujo. Le dio tristeza de ver su pueblo como estaba. Santo. ¿Cuántos de nosotros cristianos hoy, verdaderamente amantes a las vidas, en verdad podemos sentarnos a llorar cuando perdemos un vecino, cuando perdemos a un amigo, cuando perdemos a alguien de verdad que realmente nosotros amamos. Porque solamente lloramos cuando vemos lágrimas de nuestros posiblemente familiares. Señor. Porque hay gente que tiene el corazón tan duro que ni por su papá llora si se muere. Gloria a Dios, pero es por la fortaleza que posiblemente Dios le da. Pero sin embargo, él estaba llorando y se sintió triste por un pueblo, una nación completa que estaba en una gran afrenta y estaba en un gran mal. O sea, Nelson estaba llorando porque Puerto Rico se sigue hundiendo en el pecado y se sigue hundiendo en la criminalidad y se sigue hundiendo en todos estos problemas que están pasando y sobre todo en las matanzas que ocurren en Puerto Rico a diario. Santo. Nos sentamos a hollar, a llorar, a humillarnos. Bendito sea tu nombre. Pero dice la palabra, hermano Nelson, para aquellos que están escuchando, que aún así Nehemía, que sabía lo que estaba pasando con la condición que estaba pasando el pueblo, él no se quedó con las manos cruzadas. Dice la palabra que Nehemía se sentó y lloró por su pueblo, pero también hizo un duelo. Y se fue en ayuno y se fue en oración al Dios de Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Qué lindo Dios. Que independientemente que había un gran mal y una gran afrenta, él dijo, yo no quedo con los brazos cruzados. Santo. Lamentablemente el pueblo de Puerto Rico, el pueblo cristiano de Puerto Rico, a la vez que se presenta, bendito sea tu nombre, el afrenta y el gran mal, enseguida se sientan a llorar, pero no se sientan a clamar. Santo. Dejan que el muro se caiga y se destruya, pero no se atreven a levantarlo y reconstruirlo. No saben qué más hacer, bendito sea tu nombre. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo de Dios tiene que entender que la fe es la que mueve la montaña. Amén. La fe es la que abre las puertas. La fe es la que reedifica la mente. La que construye nuestro cuerpo. Bendito sea tu nombre. A la vez que la afrenta se acerca, la opresión se acerca, no solamente llore, sino también clama a Dios. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Nos puede, aleluya, enviar su mensaje. Ya tenemos, aleluya, gente que están enviando mensajes para oración. Melesio, gloria al Señor, nos estamos gozando de la poderosa palabra. También nos puede llamar al 444-9981. Gloria al Señor, ahí también. Gloria al Señor, esa es la línea que respira vida. Bueno, Melesio, estamos hablando de Nehemía, un hombre, gloria al Señor, que vio Jerusalén, gloria al Señor, que ese pueblo comenzó a decaer. Gente, gloria al Señor, que está comenzando a decaer, gente que se están cayendo los muros, gente que están pensando, gloria al Señor, que a lo mejor se cayeron los muros, no van a poder, gloria al Señor, a construirse. Sabes que la construcción, aleluya, viene del cielo. Hello. Gloria al Señor. La construcción, gloria al Señor, aleluya. ¿Escuchó eso? Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Viene de los cielos. Nehemías, estando en ese lugar, gloria al Señor, se encontró también con. Ay, yo siento presencia aquí. Se sentó culpable. ¿Sabes por qué? Porque estaba participando también de aquello de lo que estaba sucediendo. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Aleluya. Hay momentos dado que la gente, gloria al Señor, aleluya, el pueblo, a veces participa del pecado. Pero piensa que no se van a levantar, que no se van a levantar de ese pecado. Por eso es que la palabra dice que abogado te demos. Aleluya, Dios es bueno. Pero sabes que Nehemías dijo, wow, espérate, aleluya, el pueblo se está decayendo, el pueblo se está destruyendo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Tenemos que hacer algo, Melesio. Tenemos que construir los muros. Tenemos que hacer algo, gloria al Señor. A lo mejor, Melesio, a lo mejor, gloria al Señor, Canaima, Loren, gloria al Señor, los que están aquí en el estudio, se están cayendo, pero ¿qué? Qué lindo es, Loren, gloria al Señor, que yo venga y te levante las manos. Qué bueno, gloria al Señor. Que yo venga y te diga, ¿sabes qué, Loren? Aleluya. Yo siento presencia aquí. Es que no te vas a caer. Es el momento que te levantes. ¿Sabes por qué, Melesio? Porque gente se están quedando atrás en pecado. Gente, aleluya, se están quedando, gloria al Señor, en lo mismo. Es momento de construir, gloria al Señor, en los muros. Eso es, aleluya. ¿Qué es lo que pasa, Melesio? Escucha bien. Aleluya. En este momento, Dios es bueno. Que Nehemías va ante la presencia de Dios, él hace una petición muy especial. Y en esa petición, bendito sea tu nombre, dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto de la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo por los hijos de Israel. O sea, él se fue a un clamor intensivo. Él se fue a un clamor 9-11. Él se fue a un clamor diciendo, oye, quiero que te inclines a mí, porque yo voy a hablar. Sí, o señor. Sea, él se tiró la de Jeremías. Clama a mí y yo responderé. Entonces, ¿qué pasa? Él se mete entonces de rodillas a Dios, delante del Dios del cielo, y le dice, mira lo que está pasando en mi pueblo. Hay uno que está guardando tus mandamientos. Aquí hay uno que está llegando a tus estatutos y está cumpliendo como tú quieres. Alma mía, alaba la gloria. Aquí hay uno, bendito sea tu nombre, que yo sé que si yo hoy soy siervo de esa misma nación, tú vas a escuchar y tú vas a restaurar a mi pueblo. Aleluya. Su nombre, gloria. Ahora bien, esta oración que él está clamando a Dios, bendito sea tu nombre, que él está diciéndole a Dios todas estas grandezas de lo que él reconoce, de que quién es Dios, alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová. También viene con algo que muchos de nosotros como cristianos tenemos que aplicarnos, porque él decía que ahora bien, él va delante de Dios y se humilla, pero para clamar por su pueblo, pero no obstante también confesaba los pecados que había cometido su pueblo, incluyendo cuando dijo también en la palabra que dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti. Gloria al Señor. Bueno, Melesio, aquí tenemos a Luz Cruz, pide petición de vida o muerte. Vida o muerte, pues vamos a hablar rápido. Vamos a orar. También tenemos a Anónimo de Trujillo, pide oración porque quiere tener un bebé. Amén. Gloria al Señor, vamos a estar orando por eso. Gloria al Señor, créelo. Tenemos a Ibeliz, oración por ella y por sus hijos. Ella vive en Búfalo. El evangelista Benjamín envía saludos a Melesio, amén. Y este ser, Dios te bendiga, gloria al Señor, de manera especial. Pero vamos a orar por Luz Cruz, gloria al Señor. Amén. Padre, en nombre de Jesús. Que hasta ahora, Dios mío. Venimos a trabajar, Dios mío, por Luz Cruz. Un clamor especial en, sí, señor, en este momento, Dios, aleluya. Tú eres el pido Dios. Muerte, Señor. 9-11, Señor. Aleluya. Tú el conoces que restaura, el corazón de Luz, aleluya. A la distancia, sana, Señor, aleluya. Liberta, tú Dios. Tú conoces la necesidad. Aleluya, tú Dios. Tú sabes lo que está pasando con sí, ella. Sí, Señor, mismo, aleluya. En este momento, Dios, aleluya. Cancelamos toda opresión. En nombre poderoso del enemigo, de Jesús. Dios, aleluya. Todo aquello que se levante contra su pensamiento, Dios. Sí, Señor. Cancelado ahora queda por los nombres. Ahora, Dios. En esta hora, Jehová, aleluya, queda cancelado toda cadena, Señor Padre, todo aquello que sí, Señor, ahora mismo cancelamos, contraria. Dios mío, en el nombre de poderoso de Jesús de Nazaret, la victoria, Dios, aleluya, porque creemos en el Dios viviente, Señor. También, amén, amén. También, Señor, mira y Ibeliz, oración por ella y sus hijos, Dios mío, te pedimos, Dios mío, que Padre, en esta hora, Dios mío, baje poder del cielo, Dios amado, sobre ella, sobre sus hijos. Lo creemos en el nombre de Jesús y también en el anónimo de Trujillo. Sí, Padre, que pide oración porque quiere un bebé. Tú conoces, Dios, en esta hora el corazón, Dios amado. Ahora, Dios mío, restaura, Dios mío, ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, Padre, sí, Señor. Bendito sea tu nombre. Se enderezan los ovarios. Nombre de Jesús. Ay, ay, ay. Para que tú, nombre de Jesús. Basura. Aleluya. Para que tú pongas una semilla, Dios, aleluya, sí, y señor. Que ella vea el milagro, se decanta. En el nombre de Jesús. Abre, Señor Padre, ahora, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, lo que amén. Hemos hecho, porque vamos a ver un enemí ahí en esa barriga. Alaba lo que Dios es bueno. Bueno. Su nombre, gloria. Gloria Seguimos, señor. Entonces, hermano, significa entonces, esta parte muy especial, quería tocarle el punto, y tú sabes, hombre, que él no tan solamente fue a la petición de su pueblo, y fue y le acuerda a Dios que esté atento a su oído, ¿verdad? Y sus ojos para oír el clamor de este siervo por los hijos de Israel, pero también se tira al medio. Ay, papá. Sí, porque lo que pasa es que hay mucha gente que lamentablemente tiene que entender esta palabra porque Dios está hablando en esta noche. Bendito sea tu nombre. Hay gente, bendito sea tu nombre, que creen que hay una restauración, creen que los muros se pueden levantar, creen que la fortaleza de Jehová va a llegar, pero entonces se quedan en un happy medium a la mitad. Sí, porque te digo, en término medio, te explico, hacen el pecado, le fallan a Dios, no importando el pecado que sea, no voy a nombrar pecados aquí a nadie, eso es usted con Dios. Lo que estoy diciendo es que hacen la falta a Jehová, entonces la hacen, la cometen, se arrepienten, ha pasado de los días, vuelven otra vez. Gloria al Señor. Eso se llama programadores de pecado. Wow, gloria al Señor. Gloria a Dios, porque si tú sabes ya la debilidad, oye, hay que cerrar las puertas. Sí, señor. Hay que cerrar las puertas. Hay puertas que nosotros mismos abrimos para caer en desgracia ante los ojos de Dios. Santo. Hay puertas que nosotros mismos abrimos para nosotros poder pecar deliberadamente ante los ojos de Dios. Santo. Esto no es que ay, yo soy débil en esta área, no, esto es que tú no tienes control, esto es que tú no puedes aguantarte, esto es que tú, entonces sea tu nombre, no estás creyendo en el poder de Dios, estás escaso de la fe de Dios, estás escaso de lo que Dios puede hacer. Nehemías era un hombre piadoso, era humilde, entonces sea tu nombre, y sí, este hombre, entonces sea tu nombre, así humilde clamó, mi alma te alaba a Dios. Aleluya. Dice la palabra, hermano Nelson, que sí, él estaba accesible al rey, al mami alaba la gloria, él le servía el vino, bendito sea tu nombre, y el rey se da cuenta que algo sucede con Nehemías. Entonces, en ese diálogo que tienen ellos, bendito sea tu nombre, sí, aparece entonces la oferta. Él le pregunta al rey y le dice al rey, oye, tú me das a mí el break, tú me das a mí la esperanza, tú me das a mí el permiso, póngalo como usted quiera, pero él lo que le pidió al rey fue que le diera la oportunidad al mami alaba la gloria tuya Jehová, sí, para que pueda restaurar estos muros de su pueblo. Oye, gloria, fíjate bien, te estoy hablando de un rey, de un siervo a un rey. Ahora, en tu humanidad, hoy, en esta hora, tú ves al rey de reyes. Alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová. Aleluya. Tú como siervo, bendito sea tu nombre, humilde, sencillo, sencilla, alma mía, alaba la gloria. Ve ahora donde gloria, el rey, arrodíllate, humíllate, confiesa tus pecados. No hables solamente por el pueblo, sino también inclúyete, bendito sea tu nombre. Lindo, y ve allí a donde el rey, y dile, rey, yo tengo una petición. Sí, yo quiero que tú me reconstruyas, yo quiero que tú me levantes, yo quiero que tú me restaures, alma mía, alaba la gloria. Yo quiero que tu tiempo sea de reconstrucción hoy. Aleluya. Escándalo, sí, Señor. En esta hora hay gente que están buscando esa presencia. Ay, yo siento la gloria de Dios. Yo sé que hay alguien ahora mismo posiblemente llorando en su casa diciendo, wow, esto me está impactando. Sí, yo tengo que sinceramente restaurarme. Wow, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. Wow, gloria al Señor. O sea que tienes que ir donde el rey. Tienes que decirle, Señor, yo quiero levantarme, Señor, yo quiero restaurar mi vida, Señor, yo quiero, aleluya, yo quiero ver, aleluya, que los muros se pongan en el lugar donde tú quieres, Señor amado. Qué lindo, gloria al Señor. Pero estamos hablando de Nehemías, gloria al Señor, un hombre humilde, como decía el evangelista José Melesio, un hombre, gloria al Señor, aleluya, que estaba construyendo los muros, gloria al Señor. Pero sabes que me llama la atención, Melesio, el versículo 2. Y habló delante de su hermano y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Como todos ustedes saben aquí, Zambalá se levantó. Sí, señor. Zambalá dijo, oye, tener son debilucho. Alábalo. Que está criado con Burger King y matona. Hello, aleluya. Anuncio los pagados. Ay, ay, ay. De gloria. Este que está mantenido con lechuga. Eje. Alma mía, alaba la gloria. Escucha bien. Este debilucho de Melesio. Santo. Sea tu nombre. Aleluya. Lo que come con play, espagueti y meatball. Java. Alaba la gloria. Se voy al di. A su nombre, Santo. Gloria. Oye, él Zambalá se levantó. Hay un enemigo que siempre se levanta. Sí, señor. Tu nombre cuando tú te caíste. El primer enemigo que se levanta es tu pensamiento. Ay, papá. El segundo enemigo que se levanta es el mismo Satanás que te puso a que tú estuvieras a ese momento, a ese nivel. Alábalo, gloria al Señor. A señalarte. Bendito sea tu nombre, Dios, aleluya. Entonces, este pensamiento se hace enemigo tuyo. ¿Por qué? Porque empieza a juzgarte. Aleluya. A decirte, mira, debilucho, mira, sí, no sirve, mira, tú no puedes. ¿Cómo que tú te vas a levantar? Por eso es que él hace esa pregunta. Sí. Él no pensaba que los judíos iban a levantarse. ¿Sabes cuántas personas hoy en día, Melesio, gloria al Señor, se encuentran en un lugar y le dicen, ¿sabes qué? Tú no puedes trabajar con nosotros porque tú eres débil. Ay, papá, tú no puedes estar en este lugar porque tú eres débil. Despreciando. Sí, te desprecian, gloria al Señor. Gente, como llevan 25 años, 30, alábalo, son mejores. Gloria al Señor. Alábalo. ¿Sabes qué, amado? Gloria al Señor que me está escuchando. Es momento de que no escuche esas voces que te digan, ¿sabes qué? Tú eres débil, gloria al Señor. Tú no vales nada, gloria al Señor. No. Y esto no se queda aquí, Melesio. Dice el 2, gloria al Señor. Samaria dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Quien dice, esta gente van a volver a orar a Dios. Alaba lo que y Dios es bueno. Van a tratar de levantarse y van a tratar de humillarse y van a tratar de restaurarse. Vamos a sacrificio a esta gente, ¿para qué? O sea, Melesio volverá otra vez a volver a lo mismo, a orar. Gloria al Señor, aleluya. Melesio, gloria al Señor, se va a levantar nuevamente. O Canaima va a seguir, gloria al Señor, levantándose. Lorenzo va a seguir levantándose, ¿no? Pero serán ellos, gloria al Señor, que se será posible. ¿Sabe? Alábalo, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Lo Lo que pasa es que ellos no saben, gloria al Señor, que hay un Dios que sí restaura. Hay un Dios que sí me va a dar la fuerza para poder restaurar los muros que se cayeron. Ay, papá. Aleluya. Los muros que se cayó, gloria al Señor. Ay, llegó el aleluya. El Rey de Gloria se va a levantar esos muros. Se va a levantar el matrimonio. Se va a acá. Se va a levantar la finanza. Todo lo que dijeron que se cayó se va a restaurar en el nombre de Jesús. Eso así, le mandamos saludos a Noemí Cruz y Belín. Noemí Cruz, saludos desde New York, saludando a verdad al evangelista José Melesio, a nuestro hermano Nelson y Belín, te queremos mucho, te amamos. Amén, Dios te bendiga. Cielo, de manera especial. Gracias por sintonizarnos, ¿verdad? Esperemos que te estés gozando. Gloria al Señor. Eso, esto está bueno, ¿por qué? Porque es que eso es lo que sucede con nosotros. Amén. Vamos un momentito a nuestra hermana Loren. Amén. Dios los bendiga, gloria a Dios, perdona que los interrumpa, gloria a Dios. Pero hablando de reconstruir, me nos llamaron, ¿verdad? Una muchacha de Búfalo. Y ella pues quería dar por testimonio que desde hace 14 años no veía a su papá. Y estaba orando por eso. Porque ella quiere, ¿verdad?, que su familia se reconstruya. Y hablando de este mismo tema, ¿verdad? Pues hoy su papá vino a la emisora aquí a predicar y ella lo vio a través de las cámaras, gloria a Dios. Ella ni se imaginaba que él iba a estar. Ella pues prendió por Facebook, vio ¿verdad?, las promociones y todo, y se conectó. Cuando se conecta, ya se da la sorpresa que por la cámara ve a su papá después de 14 años. Wow, que no ha visto a su papá. Quiere decir entonces que amén. Esta noche alguien se levantó. Amén. Esta noche alguien se levantó. Esta noche alguien le tumbó la cabeza tan mal todavía. La que te goce. Quiere decir entonces que los muros se levantan. Se levantan. La gente tiene que entender que la única forma de tú levantar los muros es de irle permiso aleluya, a Dios, sí, ir a donde el rey, decirle: yo necesito levantar mis muros, yo necesito restaurar mi casa, yo necesito restaurar mi familia. Alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová. Y esto es lo que provoca a Dios. Wow, gloria al Señor, qué lindo verlas, aleluya, qué privilegio ver a mi padre, gloria al Señor, aleluya, de 14 años, aleluya, esperando, gloria al Señor, aleluya, de construir mi vida, y ve a mi padre predicando la poderosa palabra, hello, gloria al Señor, ver a mi propio padre, gloria al Señor, o sea, qué lindo, gloria al Señor, de verdad, nos llenamos de felicidad, contento, gloria al Señor, de que eso suceda, porque Dios está en el asunto. Mira, Nelson, una de las cosas que tenemos que entender, bendito sea tu nombre, es que en la reconstrucción de estos muros, bendito sea tu nombre, una reconstrucción distribuida. Escuche bien. El pueblo se unió a la labor. El pueblo creyó en Nehemías. Pero sobre todo creyeron en Dios, que Dios podría levantar otra vez esos muros. Que Dios podría restaurar otra vez esas murallas. Oye bien, Señor. En el capítulo 3 empieza esta reconstrucción y pega familia por familia. La familia tal con la familia tal, y se construyeron tal área. La familia tal y la familia tal se juntaron la otra. Señor. Y entonces fueron trabajando, y con una mano trabajaban y con la otra se velaban las espaldas. Santo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre está, bendito sea tu nombre, pendiente a ver cómo de tumbarte, para que los muros tuyos nunca se fortalezcan. Tú que estás escuchando, hace 14 años estaba caído ese muro, y en esta noche, hoy ese muro se reconstruyó y en nombre de Jesús, de una vez. Aleluya. Tuviste que esperar 14 años para reconstruirlo, pero sin embargo, aquí hoy lo recibiste, alma mía, sí, alaba la Señor. Gloria. Ahora trépate en el tope y mira hacia abajo y dile a Tambalaja, a Toby Hall, bendito sea tu nombre. Oye, se acabó el abuso. Santo, el muro abuso. Se levantó. Se y ahora nos toca ver la gloria de Dios. Bendito sí, sea señor. Tu nombre. Porque Dios hace los muros perfectos. Sí, nosotros señor. Somos los que lamentablemente dejamos grietas a veces en los muros. Y por eso es que entonces el enemigo se mete y los muros se caen. En esta noche yo te digo a ti, hermano, que está escuchando. Si hay un muro en tu vida que se está haciendo imposible, que es un muro que está rompiéndote la cabeza cada día, cada noche, en esta hora, vete de rodillas, busca presencia de Jehová, vete a donde el rey, alma mía, alaba la gloria. No solamente pida permiso, humíllate, dile a Dios, oye, estoy aquí, sé que te fallé, me contaminé, pero en esta hora, alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová. Hay una palabra que se está predicando por medio de dos siervos tuyos, diciendo que hay un plan y un tiempo de reconstrucción en esta hora. Sí, señor. Que yo puedo reconstruir, alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová, los muros, porque tú eres mi fortaleza y algo va a acontecer. Gloria al Señor, tenemos a Tammy desde Pensilvania. Gloria al Señor, pide oración para que Dios obre en su casa. Hello, escucha, en su casa, gloria al Señor. O sea, que Dios va a hacer cosas grandes en tu casa. Así que créelo, Tammy, gloria al Señor, de manera especial. Así que, gloria al Señor, estamos hablando de construcción. Gloria al Señor, estamos hablando, gloria al Señor, que todo se va a volver a la normalidad, amado. Gloria al Señor, así que Nehemías, gloria al Señor. Wow, qué lindo. Que en el versículo 4, si no me equivoco, adelante. Sí, pero no, para que no se te olvide, mira esto. La pregunta también que Zambala pregunta, mira esto. Acabarán en un día. Acabarán en un día. Acabarán en un día, Pelecio. Tú acabarás en un día. Acabarán en un día, Nelson. Pueblo, acabarás tú un día. Acabarás tú en un día en construir esos muros. Alábalo. Acaba de salir un testimonio que fueron 14 años. Pero me llama la atención de esto, Melecio. Gente, gloria al Señor, que estaban reconstruyendo, gloria al Señor, los muros. Amén. De la mano, gloria al Señor, si no me equivoco, tenía una espada y la otra estaban trabajando. Gloria a Dios. O sea, cuando nos vamos espiritualmente, amado, gloria al Señor, tú estás trabajando para la obra de Dios, pero a la misma vez tienes la palabra de Dios, aleluya, gloria al Señor, en tus manos para, aleluya, ver los ataques del diablo, a ver si quiere, aleluya, destruir esos muros que tú estás construyendo. O sea, que tú tienes que tener la palabra de Dios en tus manos. Dice la palabra, gloria, aleluya. Oye, y también habla de la Biblia, gloria al Señor, que también, gloria al Señor, cuando ellos comenzaron a pelear, aleluya, tenían la mano, gloria al Señor, le botaba sangre de tanto. Aleluya. Ay, ay, ay, ay. O sea, que cuando tú tienes la palabra de Dios, va a salir poder de Dios. O sea, que la palabra de Dios es la que te habla, la palabra de Dios es la que, aleluya, la que te restaura, la que tú tienes que tener en tus manos. Acá trabajando, pero velando también acá. Gloria, hello, gloria al Señor. Trabajando y velando. Aleluya, trabajando y velando. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Frankie nos envía saludos. Frankie, te queremos mucho. Que Frankie de la iglesia, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Esta hermana Tammy, ¿verdad? De Pensilvania era. Sí. Pidió oración para que Dios obre en su casa. Amén. Lo primero que hiciste fue clamar a Dios. Santo. Eso es lo mejor que hiciste, Tammy. Ya le abriste, acceso a Dios para que obrara en la casa. Ahora tienes que pelear y reconstruir. Sí, señor. Oiga, dice la palabra, Tammy. No dice Melesio ni dice hermano Nelson. La palabra claramente dice que él que Nehemías se tiró de rodillas. Ay, papá, escúchalo. Mi alma te adora, Dios, aleluya. Se humilló. Bendito Dios, lloró, alma mía, alaba la gloria, por su pueblo, o sea, por tu casa, Tammy. Tienes que clamar, tienes que humillarte, tienes que reconocer si hay algo que está impidiendo que tu casa se restaure. Oye bien, alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová. Porque a veces nosotros pensamos que la casa no se restaura porque la condición de la casa es la que está mala. Bendito Dios, aleluya, mi alma, aleluya. Dios. Pero sin embargo, a veces la casa no se restaura porque el que está pidiendo restauración es el que está torcido. Alábalo para que te goce. No estoy diciendo que ella está torcida, también no lo entiendas así. Lo que estoy diciendo es que hay mucha gente así, pero tú, guerrera de Dios, que estás allá, alábalo, en Pensilvania, alabando a Dios, buscando presencia. Sí, vente, señor. Ahí ahora mismo al cuarto. Oye, ponte a hablar por tu familia. Levanta los muros allí ahora, en esta hora, para que tú veas que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida y va a restaurar, porque es el tiempo que Dios va a estar reconstruyendo. 444-9981 es la línea que respira vida. O también nos puede, gloria al Señor, enviar tu chat ahí, la petición. Queremos orar por ti, amado. Mira lo que dice aquí Melesio también, que dice acabarán en un día. Y después lo más que también me llama la atención, es una pregunta como que mofándose. Sí, como que tú acabarás, gloria al Señor, en un día. ¿Estás seguro que te vas a levantar? Pero lo más que me llama la atención, Melesio, que dice, resucitarán de los montes del polvo la piedra que fueron quemadas. Ah. O eso, sea, eso es como que, o sea que, ¿qué pasó ahí? Tu casa se cayó, se quemó, gloria al Señor, y estás viendo, gloria al Señor, cómo restaurarla nuevamente. Estás buscando, gloria al Señor, clavo, martillo, aleluya, gloria al Señor, sí, martillo, gloria al Señor, tabla, es, para reconstruir tu casa nuevamente. Eso es. Pero tú estás del polvo, estás en el suelo. El polvo. Estamos hablando que de piedras a polvo es una diferencia. Alaba lo que Dios es porque bueno. Una piedra, tú puedes montar piedras. Tú puedes montar piedras sobre piedras. Eje. Pero tú no puedes montar polvo sobre polvo. Alábalo, alma, gloria al Señor, aleluya. Escucha, si está escuchando esto, hello, canaima, no están escuchando. Aquí tú puedes montar piedra sobre piedra, bloque sobre bloque, pero tú no puedes poner polvo sobre polvo. Bendito sea tu nombre, alma mía, alaba la gloria. Quiere decir entonces, y mucho menos un polvo que esté quemado. O sea, que está polvorizado de fosforito quemado. A su nombre, gloria. O sea, ¿cómo es posible que con los enemías esto, cuando esto está pasando, cómo es que esta pregunta llega burlona? Oye, del polvo, bendito sea tu nombre, Dios, aleluya. Lo que pasa es que Sanbalá no estaba en el momento cuando Dios del polvo creyó al hombre y hizo, oh, alma mía, alaba, aleluya, gloria, tuya, santo. Jehová. Oh, mi alma te adora, Dios, aleluya. Y hizo el hombre poderoso que está predicando en este tiempo, que es los evangelistas, los pastores, los misioneros. Oye, levantó una nación del polvo, a su nombre, gloria. Esto es lo que estamos hablando en esta hora. La nación tuya puede estar en un polvo, tu espíritu puede estar en el polvo ahora mismo, pero Dios te está diciendo esta noche, resucita este espíritu y dale ahora, que es el tiempo de reconstrucción, porque Dios va a hacer algo en esta hora. Alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová. Wow, gloria al Señor. Es momento de reconstrucción, es momento de que te levantes, es momento de que veas la gloria de Dios. Vamos, actívate, vamos, gloria al Señor, levántate donde tú estás. Restáurate, vamos, gloria santo. Hay presencia aquí en este lugar, gloria al Señor. Vamos, coge, aleluya, un martillo, los clavos, gloria al Señor. Vamos, restaura, gloria al Señor, tu casa. Vamos, es momento de que hable con el Señor. Le diga, no sabes, me voy a levantar. Me destruyeron, pero me levanto de nuevamente. Oh, gloria al Señor. Hoy se levanta los campos enteros. Hoy se llama los albañiles. Hoy vamos a empezar. Ven, sea tu nombre, empañetar paredes. Alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová. Vamos a levantar el muro en esta hora. Alma mía, alaba el cordero. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Dios. Sí. Del polvo se saca algo bueno. Alma mía, alaba la gloria. Dice la palabra. Oh, qué lindo, que Dios. Cuando hablaron de Jesús dijeron, algo bueno saldrá de Nazaret. Yo sé que algo bueno salió de los claveles. Yo sé que algo bueno salió de Canales. Sí, yo sé que algo bueno salió de los rosales. Alaba, alaba la gloria tuya. Aleluya, de los también. Claveles. ¿Por qué? Porque sabemos que los más vivos y los preciados Dios escoge para levantarlos. Y bendito sea tu nombre, Dios. Aleluya. Y la gloria es tuya, Jehová. Wow, gloria, Señor. Aquí una presencia. Alma mía, alaba la gloria tuya, Jehová. Yo no sé qué está pasando aquí, pero es que Dios está restaurando a gente que está ahora empezando con nosotros. Porque nosotros que estamos predicando, tenemos que aplicando lo que está pasando aquí. ¿Cuántas veces el muro a mí se me ha caído? Alma mía, alaba la gloria. ¿Cuántas veces los muros se te han caído a ti, hermano Nelson? Sí, señor. ¿Cuántas veces, hermana Lorey, se han caído los muros en tu casa? Pero sin embargo, estamos aquí porque hemos sabido edificar los muros. Sí, sabemos a qué rey vamos a hablarle. Aleluya. Nosotros no nos intimida. Bendito sea tu nombre. Una palabra de burlona que diga, este podrá hacerlo en un día. No lo hago en un día, pero la misericordia de Dios se renueva. Aleluya. Cada día, y algo va a pasar cada día que me levante. Wow, gloria al Señor. Por eso es que por eso gente, gloria al Señor, ha sido rechazada. Gente que ha sido, gloria al Señor. Oye, porque lo dice aquí, oye, oh Dios nuestro, ¿por qué somos objeto de su menosprecio? ¿Por qué somos objeto? El negrito. Hello. ¿Por qué? Gloria al Señor. Si estamos aleluya. Estamos que la gente nos mira, nos precia. Gloria al Señor. Pero ¿sabes qué? Gloria al Señor. Dios te va a levantar. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Dios va, aleluya, darte la herramienta para que tú restaures tu vida. Aleluya. Varones, pueblo que está escuchando, el problema de esto es que la gente tiene que entender que siempre el trabajo que nosotros hagamos para la obra del Señor va a ser atacado. Oiga bien, hello, se escuchó. Va a ser atacado. Nosotros tenemos que estar pendiente cada día, hermano. Cada vez, cada paso que demos. Por eso que dice que hay que andar con paso firme. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, bendito sea tu nombre, que un paso de gelatina, un paso de avena, de farina Quaker, bendito sea tu nombre, nos va a hundir, bendito sea tu nombre. Vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque no estamos dando paso firme. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que estar parados, ¿qué? Sobre la roca. Oye, Melesio, pero ¿sabe lo que me llama la atención? Y aquí leyendo, gloria al Señor, Nemiña, gloria al Señor, comenzó a aquí dice el 6, edificamos pues el muro y todas las murallas fue terminada hasta la mitad de su altura. A la mitad. Porque el pueblo estuvo ánimo para trabajar. Pero más me llama la atención que viene Tobí y Sanbalá. Gloria al Señor, él dice, los muros de Israel eran reparados porque ya los podillos comenzaban a ser cerrados. Pero lo más que me llama la atención de aquí, entonces oramos nuestro Dios por causa de ellos pusimos guarda contra ellos en el día de noche. O sea, que ellos construyeron el muro a la mitad. Amén. Hasta no pudieron llegar. Pero escucharon todavía esa bala, gloria al Señor, que ellos terminaron. Uh-huh. Pero sabes que cuando tú, gloria al Señor, aleluya, termina de restaurarte, eso no se queda ahí, porque Satanás va a comenzar otra vez a nuevamente atacarte. Gloria a Dios. Sí, ¿sabes por qué? Porque vienen a atacarte, viene, gloria al Señor, aleluya, aleluya, a destruir todo lo que tú has construido. ¿Sabes qué? Satanás, gloria al Señor, ha querido, gloria al Señor, a terminar contigo. Ale, es que yo siento una presencia poderosa aquí, Melesio. ¿Sabes por qué, Melesio? Porque tú vienes, restaura, aleluya, hace una casa nueva, me levanté, pero escuchan que Melesio se levantó, escucha que Melesio está echando para adelante. Ahí es que viene el enemigo, se levanta, gloria al Señor, a querer destruir nuevamente tu casa. Eso es así, eso porque así. Hay gente, gloria al Señor, que te ven, gloria al Señor, ya arriba, en lo alto, pero Satanás viene nuevamente, gloria, no, yo tengo que terminar otra vez a destruir esta casa, gloria al Señor, que tiene Melesio terminada. Eso es, gloria a Dios. Oye, y lo que me gusta de esa parte que acaba de leer el hermano Nelson, que dice hasta la mitad de su altura, o sea, era más grande, sí, pero lo hicieron a mitad. Alábalo. Ahora cojan el aguacero. Alábalo. Escucha bien. Alma mía, para que lo bajen como puedan, como dice nuestro hermano Luis Otero. Para bajarlo como se pueda. Ahí vamos a bajar esto con alabanza. Nosotros no podamos darnos el lujo en este tiempo, bendito sea tu nombre. Satanás está airado. Satanás sabe que le está quedando poco tiempo, que la iglesia se va y Dios se va a llevar mucho y él se va a quedar solito. Alaba que se goce. Oiga bien, no tenemos nosotros ahora mismo darnos el lujo de reconstruir nuestras murallas, nuestras fortalezas a mitad. Tenemos que cubrirla más arriba de nuestras cabezas. Tenemos que subirla al doble de lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque Satanás va a pegar siempre. Va a venir con el Chippy Hammer. Sí. Va a venir a pegar, a tumbar. Bendito sea tu nombre. Oye, empañeta bien. Mete mucha varilla. Mete en el concreto a esas murallas. Porque es que Satanás viene a dar cantazo de verdad. Por eso es que a mitad no podemos estar. A mitad se quedó el pueblo. Pero era una muralla enorme. Las murallas de nosotros espirituales tienen que ser hasta el cielo. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo ve que está a mitad, yo le veo la frente a este, por aquí yo voy a atacar, alma mía, alaba la gloria. O yo le veo la punta de los tobillos y por aquí le voy a dar, lo voy a morder. Oiga, hermano, tenemos la autoridad para pisar toda la serpiente, pero hay que estar pendiente que están, sí, preparados, señor. Estamos en el espíritu para hacerlo, alma mía, alaba el cordero. Saludamos a nuestro hermano capellán José Manuel desde Brooklyn, New York. Y nos envía esos saludos, José. Amén. Dios te bendiga de manera especial. Dios te guarde para adelante y para el cielo. Vamos a reconstruir muros en esta noche. Sí, señor. Aleluya. Y reconstrucción de la buena. Aleluya. Espiritual. No vamos a hablar de lo carnal. Vamos a hablar del espiritual. Amén. Gloria al Señor. Hay fortalezas espirituales que tenemos que levantar. Sí, señor. Hay fortalezas que tenemos que poner alrededor de nosotros. Hay unos vallados. Benito Saturno, hay que construir vallados, alma mía, la verdad. Hay que buscar un vigía. Y esto es para los casados, para que se gocen. Benito sea tu nombre. La fortaleza de nosotros, nuestras mujeres. Bendito sea tu nombre, aquellos evangelistas, pastores, alma mía, alaba la gloria, que todavía es el tiempo de hoy, que no están saliendo con sus esposas para las actividades. Alaba para que te pase, se acabó el mensaje. Vamos. Se dañó esto, ya, cierra las puertas. Aquí yo creo que me van a demandar. Yo creo que el canal me demanda mañana, no acceso a los calvos. Alaba. Pues oiga, hermano, esto es para que se goce. Porque la fortaleza de los ministerios son las damas de Dios que Dios ha puesto al lado de estos ministerios. La fortaleza, oiga bien lo que estoy diciendo. Nosotros somos cabeza, pero ellos son las sabias. La fortaleza de los ministerios hoy que están fortalecidos. Alaba, aquellos que muros grandes que en verdad hay en los ministerios en este tiempo, espiritualmente hablando, son esas damas de fuego que están al lado de esos ministerios poderosos. No es que estén allá poderosos porque predican mucho, sino poderosos porque se están guardando ante la presencia de Jehová. Alma mía, alaba la gloria. Sí, señor. Porque predicar puede cualquiera que tenga conocimiento que Dios le dé. Pero un ministerio poderoso es un ministerio no solamente que predique, sino que sirva. Alaba. Amén. Porque el ministerio tiene que servir. Sí, aquel, señor, que se enrolla las mangas, aquel que se quita la chaqueta, aquel que se dobla para el necesitado. Alaba la hora para que te goce. Alábalo. Porque hay mucha gente, bendito sea tu nombre, que los muros están altos, pero su condición es tan bajita. Alábalo, gloria al Señor, que Dios es bueno. Yo creo que yo me voy antes que me voten. Así, aleluya, que gloria al Señor, sigue ahí enviando tu petición. Queremos orar por ti, gloria al Señor. Ya nos falta 5 minutos para, gloria, terminar este programa. Así que gloria al Señor, sigue ahí enviando por ahí, tu mensaje, gloria al Señor. Y queremos orar por ti. Bueno, tenemos por ahí el 25. El 25, gloria al Señor, de este mes. Enero, exacto. El 25 de enero vamos a estar en Residencial Los Rosales. Vamos, sí, a estar, señor, predicando ahí, ¿verdad? Auspiciado por la iglesia, esperando tu señal. Amén. Vamos a estar allí Este sábado, sí, este sábado. Este sábado 25. Vamos a estar allí en Residencial Los Rosales. Amén. Vamos a estar allí predicando al hermano amigo, ¿verdad? Predicador de la palabra, Abdiel de Jesús. También estará con nosotros este servidor, José Melesio. Nuestro hermano, señor, Nelson también va a estar por allí. Vamos a estar compartiendo una palabra poderosa. Aleluya. El tema de ese evento va a ser el regreso. Wow, qué lindo. El regreso. O sea, Cristo viene, hermano. En pocas palabras, Cristo viene. Chante. Hay que buscar. Yo voy a dar un consejo también a todos los pastores, evangelistas, capellán que están escuchando. Gloria a Dios. El tema de este año es que algo viene. Pero sin embargo, dejen de poner, gloria a Dios, no, por, con todo respeto, nosotros también lo hacemos. Pero es tiempo de cambiar los temas y simplemente hablar de decir, Cristo viene. Amén. Cristo viene, hace falta. Hace falta hablar de Cristo viene. También, bendito sea tu nombre, el día 7 de febrero. 7 de febrero. Qué en la iglesia, bajo tu señal, aquel que no tenga culto esos días, puede pasar por allí. Vamos a estar predicando, ¿verdad? Como presidente de Sociedad de Caballeros, que el Señor sea la gloria, que nos permitió estar ahí. Vamos a tener un evento, Gedeones en Desarrollo. Alaba. Su nombre de gloria, ese es el eslogan de este año, Gedeones en Desarrollo. Allí, ¿verdad? Vamos a hablar de, lo, de la grandeza, ¿verdad? Que Dios hizo con tan solamente un remanente, alaba, con 300 personas, con 300 gedeones, a su nombre de gloria. Allí vamos a dar sobre cómo es que el desarrollo nos va a permitir ver lo que Dios tiene para este año, porque algo ciertamente viene. Y también, gloria al Señor, separe la fecha también el 8 de febrero, gloria al Señor, eso que hay sábado, gloria al Señor, vamos a estar en Canóvana, gloria al Señor, también dando un gran evento, donde estaremos, gloria al Señor, predicando junto con el evangelista Ángel de Alarcón, gloria al Señor, bajo el tema donde Dios nos puso este corazón, vivirán esos huesos. Vivirán esos huesos, alábalo, que se mueva. Alábalo, así que están invitados, amado, gloria al Señor, si no tiene nada, eso va a ser en Canóvana, nos puedes conseguir, gloria al Señor, también en Facebook, está el flyer también, por ahí en Nelson Ortiz, gloria al Señor, en Facebook, amado, gloria al Señor, ahí nos consigue los flyers, gloria al Señor, y también tenemos las partes de dos, gloria al Señor, de para qué fuiste llamado. A rayo. Alaba, para que se pone Señor. Bueno, vamos a estar ahí en el residencial Los Claveles, si Dios lo permite. El 17 de mayo. Yo no quiero ir, hermana Lorraine, porque yo creo que Cristo venga antes. Gloria a Dios, aleluya. Pero si Cristo no llega, vamos a estar allí. Amén. El 17 de mayo. De mayo. Residencial Los Claveles en Trujillo Alto. Pueden pasar por allí, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Aquel que no tenga iglesia y, o que, ¿verdad? No esté ocupado en su iglesia, pero que pase por allí, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Para que se goce. Y lo más que me gusta, y todos los eventos son buenos, esto es para la gloria de Dios, pero lo más que me gusta, el 22 de marzo. Ahí está. Vamos a estar en Trujillo Alto, debajo del puente, gloria al Señor, llevándoles comida a los deambulantes, a las personas sin techo. Repito, 22 de marzo, todo aquel que quiera, gloria al Señor, que sienta donar algo, nos puede llamar al 414-3440, aleluya, ahí, gloria al Señor, o el teléfono de nuestro hermano. Amén, amén. También puede comunicarse al 787-565-2502, y de paso, ¿verdad?, quiero enviarle un saludo muy especial a un futuro evangelista, lo estoy declarando así porque, Santo, ¿verdad? Él me está escuchando, me acaba de enviar un mensaje de texto diciendo que nos está escuchando, nos felicita en el programa, se goza, y yo sé que yo lo declaro ya como varón de Dios. Amén. Lo declaro como evangelista del Señor. Hay una palabra sobre él poderosa, él lo sabe, bendito sea tu nombre. Así que, hermanito, te quiero mucho, ¿verdad? A ti y a todos los que están ahí escuchando, ¿verdad? En ese lugar, esperemos, ¿verdad?, que Dios te haya hablado en esta noche. Amén. Y que tú también seas parte del plan de la reconstrucción que Dios tiene para este tiempo. Amén. Así que, amado, gloria al Señor, se para esa fecha, eso va a estar tremendo, gloria al Señor. Y de verdad, amado, gloria al Señor, el verdadero evangelio es servir. Eso hace. Gloria al Señor, aleluya. Llévale esa comida a las personas, gloria al Señor, que necesitan de nosotros, amado. Porque es bueno predicar, es bueno de ir predicar, pero qué lindo ir allá, darle un abrazo a aquellos que necesitan, gloria al Señor. Es momento de salirle de las cuatro paredes de gloria al Señor y ir a buscar a esa gente que necesitan, porque de verdad hasta Dios me está poniendo, gloria al Señor, hasta alquilar guaguas de escolares y claro, llevármelos todos para la iglesia. Eso es, gloria, así Dios, que aleluya. De verdad, gloria al Señor, eso hay que hacerlo, amado, hay que porque hacer algo. No, yo no estoy para estar, y perdone, gloria al Señor, amén, porque es bueno, y perdone los evangelistas, gloria al Señor, pero yo no estoy para, gloria al Señor, llenar coliseo, yo estoy para llenar la iglesia de gente que necesitan de Dios. Lo que pasa, hermano Nelson, antes que nos vayamos, al tú decir que no estás para llenar el coliseo, lo que muchos pueden decir en su mente, razón humana, decir es que tú no lo llenas, gloria, aleluya, pero es que para que ustedes sepan, ustedes tampoco lo llena Dios. Amén. A su nombre, gloria. Gloria al Señor. Dios es que lo llena, bendito sea tu nombre. Pero le damos gloria y honra al Señor. Mire, hermano, aquí se ve de todo. Entonces, sea tu nombre. Bueno, hermano, yo puse un Facebook, con esto los dejo, ¿verdad? Para poder concluir, hermano Nelson, termine. Lo que pasa que en este tiempo, ¿verdad? Yo posteé los otros días en Facebook diciendo esto mismo, ¿verdad? Que unos ministerios poderosos de Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, que están en las naciones. Mira, hemos visitado otros países, para la gloria del Señor, hemos viajado a predicar y hemos, ¿verdad?, estado en muchos, en sitios misioneros y hemos hecho el trabajo para el Señor. Pero para mí, me uno al hermano Nelson y yo sé que muchos pastores y evangelistas que están escuchando, un ministerio puede estar cojo en ese momento. ¿Por qué? Porque si tú no puedes quitarte la chaqueta para ayudar al necesitado, porque solamente te preocupa de que tu ministerio esté creciendo como la espuma, primero, amén, gloria a Dios, que su ministerio siga creciendo, pero tienes que acordarte de los que están abajo, porque en un momento ellos te van a levantar. Así que gloria al Señor. Gracias a nuestro hermano Melesio por estar con nosotros. A Caraima, a Lore, que están ahí en los estudios, bendiciones. A Gazú, que está también con nosotros, a Luis. Gloria al Señor. Así que gracias a las personas que están sintonizando ahí siempre los lunes de 9 a 10. Así que nos veremos el próximo lunes, amado. Gloria al Señor, donde la llama siempre está ardiendo en ti, la llama de Cristo, amado. Gracias por siempre apoyándonos en el programa Dios tu Fortaleza. Sigan orando por este ministerio que Dios nos ha dado para seguir llevando la poderosa palabra. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y hasta aquí, gloria al Señor, he terminado nuestro programa. Dios les bendiga. Hasta aquí el programa Dios es tu Fortaleza con el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones, 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana. Dios les bendiga.